Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de Esther. Y vamos a recordar un poquito de dónde nos quedamos. Esther capítulo 4, versículos 12 al 14. Hay una frase que me impacta en este pasaje. Del 12 al 14, dice la Biblia así: y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Más, de alguna otra parte, para los judíos, más tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y a mí me impacta esa frase: quién sabe si para este momento. Hay situaciones en la vida nuestra en la cual nos confrontamos con cosas muy difíciles. Y quizás hay momentos en los cuales tenemos que defender nuestra fe, nuestras convicciones, nuestras creencias. Y yo me imagino que Dios llega al momento en el que nos confronta a todos y nos dice: para este momento has vivido toda tu vida. Para este momento tú has sido preparado como has sido preparado. Para este momento es que tú has desarrollado todas las capacidades que has desarrollado. Ha llegado el momento en tu vida cuando se te demanda ser lo que eres, actuar de acuerdo a lo que crees. Fíjese qué tremendo. Toda la vida de Esther, toda la vida de esta mujer, había servido o había sido preparada para que llegara justo a este momento. El momento en el cual iba a ser usada por Dios para enfrentar toda una situación en la cual su pueblo, toda su nación, iba a ser rescatada de la muerte por su intervención. Así como nadie nace con prejuicios, y lo dijimos hace algunas semanas, decíamos que nadie nace con prejuicios. Todos los prejuicios que tenemos han sido enseñados por nosotros, por nuestros padres, por nuestros abuelos. Nadie tiene prejuicios por nacimiento. Usted puede ver un niño de una condición totalmente diferente a otra jugando tranquilos en el patio. Pero si usted le dice: no, no te metas con él, no te metas con él, no te metas con él, eso va permeando en la mente de los niños hasta que llegamos a ser del niño un niño prejuicioso. Pues exactamente lo mismo sucede con la valentía. Nadie nace siendo valiente. Debemos enseñarle a nuestros hijos a pararse por sus convicciones, a pararse por lo que creen. Debemos enseñar a nuestros hijos y después a nuestros nietos a ser hombres y mujeres de carácter. Y una oración que yo recuerdo que hacíamos con mi esposa desde que nuestros niños estaban muy pequeños es: Señor, forma de nuestros hijos hombres y mujeres de carácter. Y a veces para formar carácter en nosotros parece que Dios tiene que ir apretándonos e ir socando un poquito, porque de lo contrario simplemente somos personas como cualquier otra. Está usted no solo educando, pero está usted siendo una persona de carácter para defender lo que cree, para pararse firme por sus convicciones. Por ejemplo, ¿es usted de las personas que no mienten aunque eso represente una consecuencia negativa para usted? Hay un verso en la Escritura que dice: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Está usted dispuesto a decir la verdad, aun cuando decir la verdad le representa pagar las consecuencias? Y eso se lo enseñamos a nuestros niños desde pequeño. Cuando usted le dice a su hijo chiquito: anda a decirle que no estoy. Y el niño va y le dice: dice mi papá que no está. ¿Ya? Cuando usted le dice al niño: decirle que no estoy. Cuando llega un cobrador y le dice: decirle que venga la otra semana, que no hay nadie en la casa. Lo que hacemos es formar en nuestros hijos la idea de que ellos pueden mentir siempre y cuando sea necesario. siempre y cuando no vayan a sufrir las consecuencias. Y muchas veces a mí me da tristeza, pero ¿cómo enfrentamos no solo a nuestros hijos, sino a las personas, sabiendo que las personas han hecho tal o cual cosa, y les decimos, tú hiciste esto? No, no, vos agarraste esto, no, yo no fui. Y quizás tú lo has visto, quizás tú sabes, quizás tú viste cuando esa persona hizo eso, y le preguntas, ¿hiciste eso? No, yo no fui. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado a tener carácter, a tener el carácter de defender nuestras convicciones, a tener el carácter de mantenernos en nuestra palabra. Dice la Biblia que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. ¿No lo hice? No lo hice. ¿Sí lo hice? Pues sí lo hice. Pero ¿cuántas veces nos dicen sí o no? Y tenemos grandes dudas, porque el carácter no refuerza lo que la voz, lo que la palabra está diciendo. Pues recuerdan, Esther los mandó a ayunar. Le dijo a Mardoqueo que se fueran a ayunar, y no sabemos realmente si este tiempo era un tiempo genuino de búsqueda de Dios, o solo era un tiempo de aguantar hambre, solo era un tiempo de ayuno. Pero es de suponer, al menos queremos suponer, que realmente fue más que un tiempo de aguantar hambre, era un tiempo genuino de buscar al Señor. Estaban esperando en el Señor. Al menos eso estaban haciendo, esperando en el Señor. Y es que es tan importante aprender a esperar en Dios. En un periodo de prueba, cuando hay una dificultad y nosotros aprendemos a esperar, no solamente Dios trabaja en nuestros corazones, pero Dios trabaja en los corazones de las otras personas. Y si aprendemos a esperar, no solo Dios trabaja en nuestros corazones y en los corazones de otros, pero Dios trabaja en las circunstancias. Y esta es una de las lecciones que aprendemos aquí con el libro de Esther, porque lo que les dijo Dios fue, espérense. En el momentito Él hubiera podido mandar un rayo, el mismo ángel de la muerte, aquel de Egipto, y que matara a todos los que no fueran judíos, pero no era ese el propósito de Dios. El propósito de Dios era enseñarle a su pueblo a depender de Él, a confiar en Él, a esperar en Él. Dios trabaja en nuestros corazones, lo hace en el corazón de los demás, y además está dándote a ti fortaleza. En un tiempo de espera, Dios lo utiliza para darte fortaleza. Y si buscamos Isaías, capítulo 40, versículo 31, es un pasaje muy conocido, y yo quiero que lo busquemos, y vamos a aprender por lo menos tres cositas aquí interesantes. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Hasta hay un corito con este pasaje. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas, y podrán volar como las águilas, y podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Aunque la versión es diferente, básicamente dice lo mismo. Primero, si aprendemos a confiar en Dios en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias difíciles, lo primero que pasa es que ganamos nuevas fuerzas. Si aprendemos a esperar en Él, sorprendentemente, mientras esperamos, cambiamos nuestra debilidad en fortaleza. Fíjese lo que dice. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas. ¿Se ha quedado usted en un momento en el cual no tiene más fuerzas? ¿No tiene más ganas? Se le agotaron las fuerzas hace tiempo, pero ahora ya perdió hasta las ganas. No tiene más deseo de nada, no tiene más, está cansado, no. Ya no quiero más de nada. Si esperamos en Él, sorprendentemente, mientras esperamos, cambiamos nuestra debilidad en fortaleza. De una manera extraordinaria y milagrosa, almacenamos energías extras. Dice, los que esperan, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En segundo lugar, logramos una mejor perspectiva cuando aprendemos a esperar en Dios. Estamos hablando de esperar, de confiar en el Señor. Y cuando esperamos en el Señor, logramos una mejor perspectiva. Dice el versículo, levantarán alas como las águilas. Ahora, ¿qué tiene que ver que levantemos alas como las águilas? ¿Sabe para qué el águila levanta el vuelo? Para tener una mejor perspectiva. El águila tiene una vista tremenda, ¿verdad? Cuando alguien le dice, es que este tiene ojo de águila, bueno para mirujear. Cuando el águila se levanta desde la altura, tiene la capacidad de ver mucho más lejos que cualquier otro animal. Pero debe levantarse para tener una mejor perspectiva. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Dice que seremos como el águila, que levantaremos nuestras alas. Ahora, ¿para qué necesitamos levantar nuestras alas? ¿Para salir corriendo? No, para estar en la altura y poder tener una mejor perspectiva de las cosas. Para poder ver con claridad. Cuando usted está imbuido en un problema, cuando usted está metido en un problema, desgraciadamente, usted limita su capacidad de ver. ¿Le ha pasado? Cuando usted está metido en un problema, usted está encerrado en su problema y no ve nada más allá de su problema. No puede ver nada más. No ve que allá, a un paso más afuera, está la respuesta. No ve que aquí de este lado hay otras posibilidades. No ve que aquí de este lado hay un espacio donde caminar. Por eso Dios nos da alas como de águilas, para que levantemos el vuelo. Pero, ¿que levantemos el vuelo para salir huyendo? No, que levantemos el vuelo para tener una perspectiva correcta de las cosas, para ver las cosas como Dios las ve, no para ver las cosas como todo el mundo las ve. Métase usted en un gentillal de gente, ¿verdad? En una manifestación donde hay 50,000 personas y todo el mundo tratando de caminar y usted trate de ver cómo salir de ahí. Ve de un lado hay gente, del otro lado hay gente, del otro lado hay gente y todos en el mismo afán de querer salir de ahí. Pero si usted se eleva un poco, usted tiene la capacidad de ver, hey, por allá se puede, por allá hay salida. Por eso Dios nos da la capacidad, si esperamos en Él, nos da la capacidad de tener más fuerza, pero además nos da la capacidad de ver desde las alturas. Y en tercer lugar, cuando profundizamos, cuando esperamos en Dios, profundizamos nuestra determinación de perseverar. Caminarán y no se fatigarán. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos llegado a momentos en nuestra vida en los cuales estamos cansados, fatigados y no queremos continuar. Ya las presiones han sido muchas, el trabajo ha sido muy duro, la crisis económica sigue muy fuerte, los problemas familiares son demasiado grandes, las cosas están terriblemente mal. ¿Y ahora qué hago? Y ahora espera en el Señor. Simplemente espera en el Señor y caminarás y no te fatigarás. Y sigue caminando porque Dios te va a dar la capacidad de querer seguir caminando sin que haya más cansancio. Que puedas seguir caminando y que puedas descansar totalmente en el Señor. El adversario, el diablo, quiere que pienses que esperar es una pérdida de tiempo. Estamos en Isaías 40. Isaías 41, por favor. Isaías 41. Isaías 41, 10 y 13. Isaías 41, 10. Fíjese lo que dice la Escritura. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Yo quiero que ustedes subrayen en su Biblia esos versículos, que los copien, que los memoricen, porque cuando usted está en medio de una tribulación, en medio de una dificultad, en medio de un problema, cuando usted no ve nada claro, cuando usted piensa que todo está mal, en ese momento es justo cuando Dios le extiende su mano y le dice, yo te tomo de la mano derecha y te doy fortaleza para que sigas caminando, para que camines. Yo te ayudo, yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Así es que cuando el diablo le diga que esperar en el Señor es una pérdida de tiempo, mándelo al diablo. Rechace esa idea. Rechace completamente esa idea, porque Dios está a su lado para ser su ayudador. Y eso hemos estado aprendiendo en este libro. A pesar de que no aparece el nombre de Dios, vemos que constantemente, vez tras vez, tras vez, tras vez, Dios está actuando en favor de su pueblo. Usted jamás piense que Dios se ha olvidado de usted. Dios sigue actuando a su favor. Vayamos al capítulo 5, versículos 1 y 2 de Esther. Este es un tiempo de búsqueda, es un tiempo de esperar en Dios. Versículos 1 y 2, capítulo 5. Ese es el 1, ¿ya? Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono, en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Recordemos lo que había pasado. Ella no podía llegar al rey, no era permitido. El rey tenía un mes de no llamarla. Cosas interesantes, ¿verdad? El rey no llamaba a la reina durante un mes, así es que la reina no lo veía. No sé si era bien alegre o no era bien alegre. Pero la cosa es que un mes entero, y ella tiene que hablar con él. Entonces se viste sus atuendos reales, y ella no puede llegar y tocarle a la puerta del cuarto. Se acerca al jardín y espera, humillada, esperando a que el rey le dé una seña si puede seguir caminando o no. Imagínense qué tremendo. Y ustedes, hermanas, se quejan con nosotros. ¡Qué barbaridad! El rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta de su aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, fíjense qué tremendo. De nuevo vemos a Dios actuando. Ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Fíjense cuánta ceremonia para poder llegar hasta su marido. Hoy mi mujer llega, entra al cuarto, me pega y se va. Y todo tranquilo. Mentira, usted, mire cómo maltrata al pobre hombre, cómo lo tiene todo golpeado. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Bye. Se rompió el hielo. Ese momento era crítico porque si el rey le decía, hasta ahí llegaba la reinita. Pero va, este versículo, este pasaje, me recuerda a un pasaje en el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 1. Dice que el corazón del rey está en la mano de Jehová y a todo lo que él quiere lo inclina. Dice que interesante. Aún el corazón del rey está en la mano de Jehová, y a todo lo que él quiere, lo inclina. Así es que esta no fue decisión realmente del rey, era Dios inclinando su corazón en favor de Esther. Versículo 3, dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Híjole, hoy sí la hizo, Esthercita. Hoy sí la hizo. Yo creo que usted y yo sabiamente le hubiéramos caído con patada al pecho a Amán en ese momento, ¿verdad? Y le hubiéramos dicho, sí, señor, quiero la mitad del reino y me mandás todo el pistillo, por favor. Y en un momento de locura, en un momento de sofoque, quizás hubiéramos echado a perder el plan de Dios. Pero fíjense qué interesante, esta no era una mujer común y corriente, era una mujer prudente, era una mujer que esperaba en Dios. Este es el tiempo de caerle a Amán y decirle, mira Señor, este desgraciado de Amán me quiere matar y yo quiero que lo mates y que mates. No, no tiene prisa. Es prudente, no es vengativa. A veces la ira o la preocupación nos hace actuar impulsivamente, ¿verdad? Cuando estamos muy preocupados o cuando estamos irascibles, hacemos o decimos cosas de las cuales después nos arrepentimos, ¿o no? ¿Cuántas veces usted ha dicho cosas de las cuales se arrepiente después? Ay, ¿para qué le dije esto? Pero es que estaba enojado, no pude controlarme. Eso es mentira, eso es mentira. No quiso controlarse. No es que no pudo controlarse, no quiso controlarse. Esther no tiene prisa, prudentemente hace lo que tiene que hacer. Así es que, versículo 4, y Esther dijo, si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Además de estar en ayuno, esta mujer tiene el tiempo para preparar un banquete. ¿Usted sabe lo que es preparar un banquete cuando se está en ayuno? Eso ha de ser terrible. Pero eso nos habla de algo. Ella tenía control de la situación. Ella estaba controlando la situación. La situación, las circunstancias no la estaban controlando a ella. Ella estaba controlando la situación. Fíjese bien, Esther no le pone el dedo a Amán. No le dice al rey inmediatamente, sí, fíjate, rey, que este desgraciado nos quiere matar a todos. No, tranquila. Si le parece bien al rey, lo invito a cenar, lo invito a un banquete. Y como ya sabía, ¿verdad?, que al rey le encantaban los banquetes, ya se acuerda usted los antecedentes, ¿verdad?, que 6 meses de banquete, que después otros 3 meses de banquete, que después otros 7 días de banquete. Este era bien banqueteado, estaba el rey. Le encantaba la chonguenga. Esther no le pone el dedo a Amán. Tampoco se pone a llorar para tratar de manipular al rey. Cuando usted quiere algo de alguien, ¿usted lo manipula o usted le pide a Dios primero que quiere eso que necesita? ¿A quién se lo pide usted? ¿A la persona o a Dios? Las mujeres, aquí entre nosotros, ¿verdad?, que no salga de aquí para que no se me ofendan, las mujeres son especialistas en manipular, en... ¡Ay! Ya sea con llanto, con lo que sea, son especialistas en manipular para conseguir lo que quieren. Eso hubiera sido lo natural. ¡Ay, rey, fíjate que Amán nos quiere matar a todos! Pero no, ella no estaba en esa condición. Ella no estaba en ese nivel. Lo invita a un banquete, y como la reina sabe que al rey le gustan los banquetes, ahí se comienza a desarrollar su plan, paso a paso. Versículo 5. Respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. El rey accede. Y esto realmente no es una sorpresa. Dios hace maravillas. Dios ya lo tenía todo planeado. Pero se necesita tener un espíritu sensible para ver lo que Dios está haciendo. Es que Él no ha dejado de estar en su trono, de tener el control de la situación. Él no se ha olvidado de usted. Pero ¿sabe qué pasa? Que a veces Dios está actuando y nosotros hemos perdido la sensibilidad para ver lo que Él está haciendo. ¿Está de acuerdo conmigo? A veces Dios está actuando, está haciendo cosas. Pero como yo estoy en otro nivel, estoy en la carnita, estoy en otra sintonía, no me doy cuenta, no me percato, soy insensible a lo que Dios está haciendo. Dios no ha dejado de actuar, Dios no ha dejado de moverse. La pregunta es si usted está en sintonía para entender lo que Dios está haciendo. Es que Dios se olvidó de mí. No, nunca se ha olvidado de ti. Pero es que Dios ya no hizo nada en mi problema. Él sigue actuando a tu favor. La pregunta es si tú eres suficientemente sensible. Y pongámoslo así, eres suficientemente espiritual para entender lo que Dios está haciendo. Dios siempre se está moviendo a tu favor. Dios nunca se ha olvidado de ti. ¿Cuántas veces seguimos actuando como cristianos, pero como estamos agotados por dentro, estamos cansados, seguimos actuando como cristianos por fuera? Seguimos cantando, seguimos viniendo a la iglesia, hablamos como cristianos, pero solo es superficialmente. Hablamos con la boca, pero no con el corazón. Yo quiero decirle algo, es tiempo de renovar nuestra vida espiritual. En realidad, cada día deberíamos estar renovando nuestra vida espiritual. Porque cuando las presiones, el cansancio, la crisis económica, todo lo que sucede a nuestro alrededor, los problemas familiares, nos van agotando, nos van desgastando, nosotros seguimos actuando como hemos aprendido a actuar. Que Dios lo bendiga, hermano. Ay, sí, aleluya, gloria a Dios, amén, que Dios te bendiga. El mismo lenguaje cristiano, la misma forma de actuación cristiano, pero en el fondo no estamos viviendo el cristianismo. Estamos actuando por fuera, apariencia, pero se nos ha muerto nuestra relación con Dios. Y si hay algo que es importante, y si ya lo notaron, estamos hablando de esperar en Dios cuando hay situaciones difíciles. Estamos hablando de esperar en Dios para resolver nuestros problemas. Pues cuando hay muchos problemas, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es renovar nuestra fe. Renovar nuestra fe, que nuestra fe no sea solo la costumbre cristiana que hemos adquirido a través de los años, que nuestra fe sea una relación viva y personal con el Dios eterno de la creación. Versículos 6 al 8. Y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Y le reitera lo que le había dicho hace un momento. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí es el tiempo de caerle con los tacos por delante a Amán. Hoy sí es el momento de darle en la nuca, porque ese desgraciado nos quiere matar a todos nosotros. Fíjese que no. Usted, si algo necesita aprender de Dios, es a estar justo en su tiempo. No haga nada si no es el tiempo de Dios. No camine si no es el tiempo de Dios. No respire si no es el tiempo de Dios. No actúe hasta que no esté 100% seguro que ese es el tiempo de Dios. Lo que querrás, hasta la mitad del reino te será concedida. Versículo 7, entonces respondió Esther y dijo: mi petición y mi demanda es esta: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. ¿Y por qué estar esperando tanto, pues? Al fin lo tiene ahí. Le costó un montón que llegara. ¿Por qué no hacer las cosas rápido? ¿No es usted partidario de hacer las cosas ya? Yo creo que hay que hacer las cosas ya. ¡Démosle! ¡Démosle de un solo, hagámoslo! Y si se arruina, que se arruine. Yo espero que usted no sea como yo, de impulsivo. Pero quiero decirle algo, esta mujer era una mujer prudente, con mucha paciencia, y eso solo lo logra una persona que está aprendiendo a esperar en Dios, o que ha aprendido a esperar en Dios. Porque ya van dos banquetes. ¡A la chuchi! ¿Cuánto le voy a tener que dar de tragar a este y de darle trago para que haga lo que yo quiero? Si le place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé. Y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Por alguna razón, el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. En este caso lo sabremos más adelante, pero en su caso, ¿cuánto tiempo necesita? ¿Cuánto tiempo necesita usted para enfrentar ese problema en el cual tiene que enfrentar? solo Dios lo sabe. Y solo lo podrá saber usted si pasa suficiente tiempo con Dios. ¿Me explico? Solo Dios sabe cuánto tiempo necesita usted para enfrentar esa situación. Solo Dios lo sabe. Pero usted lo puede saber si pasa suficiente tiempo con Él para que Él se lo declare. En este caso, Esther dijo, no es el tiempo todavía. Vamos a echarnos otro banquetazo. Y bueno, le da de tragar y toda la cosa. Y a partir del versículo 9, dice, y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Eso quiere decir que llevaba una gran zumba. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Ceres, su mujer. Amán es ese tipo de personas que tiene el don de caer mal, ¿verdad? Es de ese tipo de personas que si usted los odia, lo disfruta. Es como refrescante odiar a alguien así. Él se regodeaba de que era lo máximo. Solamente el rey y yo hemos venido a la cena. O sea, el rey y yo así somos, de uña y carne vamos con aquel, uff, así somos. La mujer del rey solo lo invitó a él y a mí. Quizás le gustó, ¿verdad? Algún piropo quiere tirarme. Quizás el rey, yo no sé cuánta elucubración, cuánta idea estuvo maquinando Amán acerca de esa reunión. No sé cuánto le dio vueltas a su cabeza, pero una cosa sí era bien interesante. Mientras él se imaginaba un montón de cosas, Dios seguía actuando. Dios seguía actuando. Él decía, yo soy lo máximo, nadie como yo. Tengo al rey y a la reina en mis manos. Y es que no hay nada peor que comerse el pastel antes de hacerlo, ¿verdad? El hombre estaba, no, si yo soy aquí, solo mis chicharrones truenan. Y fíjense, en contraposición a la imagen de Amán, Mardoqueo. ¿Dónde está Mardoqueo? 9, versículo 9. Subamos un poquito. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar. Fíjese qué interesante. No se levantaba ni se movía de su lugar. ¿Cuál era su lugar? ¿En dónde estaba Mardoqueo? ¿Pero en dónde, espiritualmente hablando? En la presencia de Dios. ¿Cuál es el lugar donde usted puede esperar que las cosas sucedan sin mover un solo dedo? La presencia de Dios. ¿Cuál es el lugar más seguro para esperar cuando hay una tormenta que viene entrando? ¿Cuál es el lugar más seguro para esperar cuando hay problemas? ¿Cuál es el lugar más seguro para protegerse cuando el ataque es tremendo? ¿Cuál es el lugar donde usted puede estar en paz aun cuando el mundo se esté cayendo a su alrededor? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Y ahí estaba Mardoqueo, tranquilo, no se movía. Y no es que no se moviera del lugar físico donde estaba. Con humildad, no estaba... Usted y yo quizás ya estuviéramos allá por la India, en la gran carrera que hubiéramos agarrado para ajustado. Esta es hora que estuviéramos nadando allá por el Golfo de Suez, alguna cosa así. Él no, él se quedó ahí, en la presencia de Dios, esperando. Y es que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y ahí estaba, esperando. Ahí estaba, esperando. Ahí se mantenía, esperando. Mardoqueo siempre estaba ahí. Él siempre estaba en la jugada. Estaba oyendo, estaba viendo, estaba midiendo las cosas, cómo estaban sucediendo. Pero lo más importante es que él estaba en la presencia misma de Dios. Versículo 11. Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que se le había honrado sobre los príncipes y los siervos del rey. El Amán no había entendido nada cómo era el asunto. Amán continúa jactándose. Y fíjense que la jactancia es tan dañina, que te hace perder por completo la visión de alrededor. Si estamos hablando de que cuando tú estás en la presencia de Dios y aprendes a esperar en Dios, te da alas como de águila para que afines la visión, para que tengas una perspectiva correcta de las cosas, el orgullo te sume y te ciega y no te deja ver lo que está sucediendo a tu alrededor. Y qué triste es tener que hablar muchas veces con personas a las cuales tú dices, ¿cómo puede estar tan ciega esta persona? ¿Cómo es que no puede ver todo lo que es tan claro a sus ojos? La necedad nos ciega, el orgullo nos ciega. Y eso es lo que hace a Amán cegarse tanto, esa jactancia. Mire, no se jacte de lo que tiene, y mucho menos se jacte de lo que no tiene. Los seres humanos somos tan terribles que aún nos jactamos de las cosas que no tenemos y de las cosas que tenemos por la pura gracia de Dios. Si buscan unos pasajes conmigo en Proverbios, veamos tres pasajes de Proverbios rápidamente. Proverbios, capítulo 12, versículo 9. 12:9. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. ¿Cómo hay ocasiones en las cuales nos jactamos inclusive de cosas que no tenemos? Y no solo de cosas materiales, pero de cosas de carácter. Yo por eso soy bien humilde. Uf, yo por eso, mire, mi señor y yo, y se nos llena la boca hablando de cosas que en realidad no somos. Proverbios 25:14. Como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Nos llenamos la boca diciendo, no, yo ayudo, yo doy, yo tengo, yo pongo. Es como una tormenta que no llueve, o sea, solo se oye la bulla, los truenos, el viento, y no llovió nada. Así es la jactancia. 27, Proverbios 27, 1 y 2. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Fíjense que ni siquiera nos podemos jactar del día de mañana, porque no sabemos ni siquiera si vamos a estar vivos mañana. No se jacte, por eso dice el Señor, no hagan planes que mañana yo iré por allá y negociaré y haré esto y lo otro. No se preocupen del día de mañana, dice Jesús. Y mucho menos se jacten, porque del día de mañana tú no tienes ningún control, como no lo tienes del día de hoy. Hoy, en la noche, puede venir el Señor Jesucristo, nos vamos todos con Él y los planes para mañana se quedaron. Por eso no podemos jactarnos de nada, mucho menos de las cosas que no tenemos. Dice que Amán se estaba jactando de sus hijos, de sus posesiones, y encontré un dato curioso. Dice hay un escrito judío que dice que Amán tuvo 208 hijos. Imagínense, dice este escrito judío, que Amán tuvo 208 hijos, aparte de los 10 que estuvo con su mujer Ceres, con esta señora. O sea que tenía 218 hijos. Y usted se queja porque no puede mantener dos, hombre, ¿qué es eso? Qué tremendo. Amán tenía 218 hijos. Yo me quedé impactado cuando vi eso, pero bueno. Versículos 13 y 14. Regresemos a Esther. Estábamos en el 12. ¿Segura? Ah, sí, ¿verdad? 12. Y añadió Amán, también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Seguía jactando, seguía diciendo, es que el rey solo nos invitó a nosotros, somos lo máximo. Versículos 13 y 14. Pero todo esto de nada me sirve. cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Ceres, su mujer, y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Fíjese qué tremendo. La mujer se cansó de las quejas de Amán. Le dijo, ay, deja de estarte quejando de Mardoqueo y matarlo, pues, de un solo. Y le dijo, haz algo entonces. Ahora, esa parte parecería buena desde el punto de vista de deja de estarte quejando tanto, hombre, y enfrentar tu problema. Yo creo que en eso tiene razón. A veces nosotros nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos, pero no enfrentamos nuestros problemas. Yo creo que es importante, si usted tiene un problema, enfréntelo. Espere en el Señor, ore, escuche la voz de Dios, reciba dirección de Dios y enfrente su problema. Y en ese sentido creo que está bien que le diga a la mujer, bueno, enfrenta tu problema, si él es tu problema, ahorcalo. Ahora, el consejo es el malo, ¿verdad? Esa parte del consejo. Y por eso es importante no solamente qué consejos escuchamos, sino también de quién los recibimos. Porque muchos de nosotros tenemos consejeros que son nocivos para nuestra vida. Muchos de nosotros tenemos consejeros que nos aconsejan según la carne. Muchos de nosotros escuchamos a la vecina, escuchamos al compadre, escuchamos a personas que no tienen ningún conocimiento de la Escritura, que no tienen una vida genuina de Dios y que no tienen la capacidad de darnos una palabra que venga de Dios. Por el contrario, nos dan un consejo salido de la profundidad del infierno. Y eso es totalmente negativo. Necesitamos aprender a reconocer a un buen consejero. Un buen consejero es el que nos da la palabra de Dios. Tenemos que aprender a reconocerlo y tenemos que saber cuándo un consejo viene de Dios y cuándo un consejo no viene de Dios. Tenemos que ser muy cuidadosos de quién recibimos consejo. Fíjense que dicen los escritores, sobre todo los historiadores, que los persas no ahorcaban. En realidad lo que le estaba proponiendo en esa horca de 50 codos no era una horca. Dicen que esta gente lo que hacía era empalar. ¿Usted entiende lo que es eso? O sea, era una estaca alta donde clavaban al fulano. Y una estaca de 50 codos era aproximadamente una estaca de 25 metros. Entonces no usaban lazos, no usaban una cuerda para ahorcarlo. Lo que hacían era ensartarlo, como que era un pincho. Y de esa manera morían. Eso es lo que dicen los historiadores respecto a esta etapa de la vida de Persia. Ahora, para terminar, quiero compartir con usted cuatro principios para enfrentar las situaciones difíciles. Esta noche hemos hablado acerca de enfrentar las situaciones difíciles. Y mucho de eso ya lo vimos. Así que vamos a recapitular. Primero, si usted tiene que enfrentar un problema, una situación dura en su vida, lo primero que necesita hacer es esperar en el Señor. Espere en el Señor. No se mueva, espere. No actúe apresuradamente. El que se apresura con sus pies, peca, dice la Biblia. No sea imprudente. No se tire a hacer algo que no debería de hacer. No hable cosas de las cuales después se va a arrepentir. Espere en el Señor. Recuerde, mientras usted espera en Dios, Él está trabajando en usted. Está trabajando en sus circunstancias. Y además, está trabajando en las otras personas. En la medida en que usted aprende a esperar en Dios, usted se da cuenta cómo las cosas suceden solas. Las puertas se abren milagrosamente. Mire, si usted va a bolongonear una puerta, no se abre. Si usted espera en el Señor, la puerta se abre sola. ¿Cuántas veces usted ha tenido que esperar por alguna razón y se molesta por esperar y de repente se da cuenta que cuando comienza a caminar y Dios le dice, vaya, anda, usted ya no necesita ni golpear la puerta porque la puerta está abierta. Porque la actitud de esa gente con la que usted tenía que enfrentarse ha cambiado. Porque esa gente que lo estaba esperando con enojo, con ira, hoy lo está esperando con una actitud distinta. ¿No le ha pasado? Yo lo he vivido. Yo sé que usted lo ha vivido también. Entre más grande es la decisión que usted debe tomar, o entre más grande es el problema, más larga debe ser la espera. ¿Copió eso? Entre más grande es la decisión que usted debe tomar, o entre más grande el problema que usted tiene que resolver, más grande debe ser la espera. Un consejo que le damos a alguien que quiere divorciarse es, espera. Está bien, te vas a divorciar, está bien, pero espera. No lo hagas ya. Espera un tiempo, espera un momento. Espera, espera. Y como digo, entre más grande es la decisión y más grande es el problema, más necesitamos esperar. Más necesitamos esperar para tomar una decisión sabia, una decisión que venga de Dios. Segundo, confíe en que el Señor abrirá las puertas y los corazones. Confíe en que el Señor abrirá las puertas y los corazones. Y mientras tanto usted manténgase caminando en rectitud delante de Dios, de cara al Señor. Dice la Biblia que cuando los caminos del hombre son rectos, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Fíjese qué interesante. Cuando los caminos del hombre son rectos, aún sus enemigos están en paz con él. Así es que espere en el Señor y siga caminando rectamente delante de Dios. Tercero, confíe en que el Señor le dará paciencia cuando esté enfrentando una situación difícil. Yo sé, lo sé no porque me lo hayan contado, sino lo sé porque lo he vivido muchas veces. Es difícil esperar. Y uno piensa que no puede esperar. Ah, no, yo no tengo paciencia, yo no puedo esperar, a mí no me gusta estar esperando. Todo eso es cierto. Yo en la carne no puedo esperar. Pero cuando estoy en el Señor, Él me da la paciencia. Cuando estoy en el Señor, Él me da la fuerza para esperar. Cuando estoy en el Señor, Él me da el temperamento, el carácter. Él me da la capacidad de tener paciencia. No le pida paciencia al Señor. Cuando esté en un problema, no le pida paciencia al Señor, porque si le pide paciencia, ¿cómo se fortalece la paciencia? Con las pruebas, entonces le van a venir más pruebas. No, no esté pidiendo paciencia, pero confíe en que el Señor le va a dar paciencia para superar esa prueba. El Señor le va a dar esa paciencia. Y en cuarto lugar, pida al Señor caminar en su fuerza cuando usted se sienta débil, en su valor cuando tenga miedo, en su fe cuando crea que la ha perdido, en su luz cuando todo esté a oscuras. En conclusión, cuando usted sienta que no puede más, permítale al Señor que Él lo lleve. Permítale al Señor que Él lo cargue. Siempre me encanta recordar aquella cosa que se llama huellas. Me encanta ¿qué es eso? Ese pensamiento. Que cuando un hombre iba caminando por la arena, de repente vio solo dos huellas. Y le dijo, Señor, ¿me abandonaste? Y el Señor le dijo, no. Lo que pasa es que cuando tú te cansaste y ya no podías caminar, yo te llevaba cargado. Y así es la vida. Esa es la vida nuestra. Esa es la vida de nosotros los cristianos. Enfrentar problemas es parte de nuestra vida. Y aprender a esperar en Él para resolverlos es la única respuesta posible. Porque cuando aprendemos a esperar en el Señor, tenemos nuevas fuerzas. Y levantamos alas como de águilas para tener una mejor perspectiva. Y vamos a caminar y no nos vamos a cansar. Yo les invito, amados, a que esperemos en el Señor. No se aloque, no se precipite, no tome decisiones apresuradas. Espere en el Señor. Espere en el Señor. ¿Y cuánto tiempo tengo que esperar? No sé, querida, pero espere en el Señor. Y en la medida en que usted esté con Él, Él le va a declarar a usted cuánto tiempo es lo que usted necesita esperar. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque la situación del mundo cada vez es más difícil. Porque la vida cada vez está más dura. Porque las cosas cada vez están más caras. Porque los problemas cada vez son más grandes. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? No sé, no sé. Pero si esperas en Jehová, tendrás nuevas fuerzas. Volarás como las águilas. Caminarás y no te cansarás. Correrás y no te fatigarás. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra.